solamente sombras, huellas y recuerdos de este gran amor. Llanto, lluvia de agua clara que baña mi cara de amargo sabor. Sombras que nublan mis sentidos y que no dejan de gritar sin cesar. Sombras, sombras, sombras, no puedo olvidar. Sombras de tu piel dorada, susurros de tu voz amada, que me hacen sin cesar. Sombras, sombras de tu piel dorada, susurros de tu voz amada, que me hacen llorar. Oh,